La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa radial Sueños Posibles en este lunes de carnaval, de muchos que usan disfraces todo el año se lo sacan, y algunos pocos que no usamos disfraces, ahí nos gusta disfrazarnos de algo. Este programa de hoy es un programa especial. Vamos a volver a escuchar dos notas importantes, una que le hicimos a Néstor Coan, conocido militante, escritor, y otro a Tibio Borón, un politólogo, sociólogo, que también no hace mucho compartió con nosotros ideas que tienen una importante actualidad y que por eso las vamos a volver a poner al aire. De la editorial de hoy le puse un título: El relato dio un mal paso. Voy a decir que dio varios malos pasos, pero vamos, como es carnaval, a enojarnos mucho. ¿Cuál es el principal mal paso que dio el relato? Cuando los gobiernos se acorralan a partir de algo que no pueden modificar, que es lo real, aquello que se impone y que se le puede poner muchos calificativos, por ejemplo, podemos hablar de inflación, podemos hablar de la disparada del dólar, podemos hablar de los recursos naturales que están gravemente lastimados, podemos hablar de problemas de seguridad, tenemos lo que pasó en el barrio de Saavedra, podemos hablar de un montón de ítems que hacen muy sensible lo que podemos llamar la convivencia social, ¿no? Es decir, lo que se llama el bien común, lo que se ha llamado la buena vecindad, están hoy fuertemente interpelados. Hay un mal humor social muy evidente. El transporte, la salud, la educación, lo que pasa con las inscripciones en las escuelas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Mal paso. Porque este gobierno, el gobierno nacional, empieza con un mito fundador. El mito fundador que todos conocemos era capitalismo serio y derechos humanos. Ninguno de los dos puede existir sin el otro. Si fuera solamente capitalismo serio, sería liberalismo. Si fuera solamente derechos humanos, sería justamente una fuerte política anticapitalista. Pero son dos, y eso es lo que el gobierno no puede correrse de esa propuesta iniciática, por así decirlo. Tiene que sostener un capitalismo serio y tiene que sostener los derechos humanos. ¿Y por qué es un mal paso? Porque este capitalismo, que se lo llama de muchas maneras, encubridoras, pero que es capitalismo, demostró que no es serio. No es serio, por ejemplo, vanagloriarse de expropiar una empresa petrolera en manos de una empresa privada de bandera española para luego negociar una indemnización unilateral que dicen que es menor de la que debería ser, pero es difícil creerlo, porque como dijeron que no iba a hacer nada, 5.000 millones de dólares, que van a ser 11.000 a no sé cuántos años, es evidentemente muchísimo. Y a nivel de derechos humanos, tenemos que recordar, por ejemplo, lo que sigue siendo, la brutalidad del servicio penitenciario, creo que está muriendo un preso cada 3 días, y un caso emblemático en este momento, que es los petroleros en Las Heras. Fueron condenados a cadena perpetua en un país donde, por ejemplo, un Menem fue absuelto y un De la Rúa ni siquiera fue procesado. Uno, bueno, se llevó una ciudad puesta. El otro es el responsable político directo de los asesinatos del 2001. Es decir, en el país de la impunidad, y seguramente Burú, si escuchara este programa, esbozaría una sonrisa, en el país de la impunidad, obreros protestando en una actitud combativa son condenados a cadena perpetua. Pero eso, siendo grave, no es lo único grave. También es muy grave que nuestra presidenta, de todos los argentinos y de todas las argentinas, incluso de los petroleros que luchan por sus derechos y que están presos, se manifiesta de una manera inequívoca a favor de las leyes más represivas. Con lo cual, se cae la pata de los derechos humanos, porque los derechos humanos ya lo ha dicho un José Schulman, por ejemplo, lo ha dicho un Julio Gambina, lo ha dicho un Osvaldo Bayer, un Pérez Esquivel. No son derechos humanos que tienen que ver con el pasado, ni siquiera con el pasado de la dictadura. Tienen que ver fundamentalmente con el presente, porque ese presente es el que está abonando nuestro futuro más próximo. El relato ha dado un mal paso. ¿Puede el relato volver a marchar con la alegría, la prepotencia, la seguridad, incluso el orgullo que tuvo hace 10 años? Mi criterio personal es que no, no va a poder. Y ese es el peligro para todos nosotros, porque ya sabemos que aquellos que no se deciden avanzar por izquierda terminan retrocediendo por derecha. Lunes de carnaval, podemos apretar el pomo, podemos ponernos el antifaz, podemos disfrazarnos de progresistas, de socialistas, de revolucionarios, incluso podemos disfrazarnos de liberales, pero el espectáculo de una diputada del PRO aplaudiendo una parte del discurso de Cristina creo que ya es suficientemente elocuente para terminar esta editorial. Un aforismo implicado para pensar durante la semana. Un gobierno populista es lo suficientemente digno para no ser fascista y lo suficientemente burgués para no ser socialista. Felices sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? El tema principal del programa de hoy lo hemos denominado El Imperio Contraataca. Y tenemos la posibilidad, que es en realidad es una posibilidad y un privilegio, de entrevistar a un filósofo, un investigador, un escritor, un militante, como no como los que sobran, sino como los que faltan realmente, ¿no? Un extraordinario estudioso del marxismo, pero además con importantísimos aportes propios, escritor de muchos libros, yo debo confesar que no he leído todos, y con él tuve la posibilidad de compartir muchas tardes y muchas noches en ese experimento que fue la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Néstor Coan? Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado y demasiados halagos. No, demasiados pocos halagos. En realidad debería haber hecho algunos más, pero el programa es corto. Néstor, mira, la excusa, entre comillas, para llamarte con esto del Imperio Contraataca fue la detención, o bueno, llamemos la detención de Evo Morales para ser sucintos. Me gustaría mucho tu análisis de ese tema, de cómo lo evaluás, porque he leído muchas opiniones, bueno, pero evidentemente la tuya es la que queremos escuchar. Mirá, me parece que es el intento de reactualizar el viejo colonialismo. No tiene una gran novedad política. Lo que tiene es una escandalosa, digamos, innovación jurídica, ¿no? Porque se supone que se violentaron todas las normas mínimas de que un presidente tiene inmunidad diplomática, bueno, en fin. Pero